Sinvergüenza, densa, con tu sinvergüenzura pura. El futuro es pa' nosotros y eso nadie me lo quita. Sinvergüenza, densa, con tu sinvergüenzura pura. El futuro es pa' nosotros y eso nadie me lo quita. Me cuentan te vieron bailando con otro bien pegadito en nuestra ciudad. Yo no soy chismoso, pero lo vi por San Juan, Simón. Pero tranquila, mi vida, yo no tengo lío. Si yo hago la misma vaina que tú, pero escondido. Y hay promesas también que tienen vida corta. Se dicen y al mismo tiempo se hacen espuma. Y la espuma que traen las olas también se van, como tú. Y las huellas que están en la arena también se van, como yo. Y los cocos de aquella palmera me gusta más, no lo sé. Yo los pruebo de todas maneras por no dejar para ver. Sinvergüenza, densa, con tu sinvergüenzura. Del techo, en medio del acecho, ya es un hecho que tú me quieres a mí. No fue el exceso de eso, me tiemblan ya los huesos, ya es un hecho que también te quiero a ti. Hay que cantar y ordenar empanadas para llevar a algún lugar en donde te pueda enseñar mi sombrero de mariachi y tirarnos el Tecachi 69. Yo no sé por qué, pero qué bueno que yo te encontré. Para poder volar no hace falta nada más. Yo no sé por qué, pero qué bueno que yo te encontré. Para poder volar no hace falta nada más. Sinvergüenza, densa, con tu sinvergüenzura. El futuro es pa' nosotros y eso nada.